Le damos la bienvenida a los compañeros de la nueva columna de astronomía, Martín y Tomás. En nombre de Estación Espacial, ellos vienen, Martín y Tomás, en nombre de Estación Espacial. Si supiera la gente cómo están vestidos del otro lado, se darían mucho más cuenta que tienen que ver con la cuestión de astronomía, pero lo vamos a dejar en misterio. Se lo vamos a dejar a la audiencia que imagine cómo están vestidos Martín y Tomás. Chicos, buen día. Bienvenidos aquí a Radio Nauta. De mañana es mejor. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, buenos días. Esto ya viene, ya existió, esta columna ya existió, han pedido el pase este año y aquí han llegado a Radio Nauta, vienen Estación Sur, que estaban allá en la mañana. Contarle un poco a la audiencia, cuéntenle de qué va esto, lo que nos van a estar acompañando viernes a viernes en lo que queda del año, teniendo en cuenta que no es un tema tan habitual que por la mañana uno prenda la radio y encuentre una columna de astronomía. ¿De dónde se les disparó ahí el bichito para caer a radio para poder hacerlo esto en formato radial? Bueno, sí, eso de que decís de que la astronomía no es algo habitual, bueno, lo tomamos un poco como un desafío. Hace ya un año y pico que lo invitaron a Martín especialmente a hacer una columna ahí en Radio Estación Sur y medio como que nos descolocó porque no la esperábamos y bueno, charlando acerca de qué cosas, si teníamos algo que queríamos comunicar, que queríamos contar, decidimos embarcarnos en el desafío de ver qué teníamos en común. Bueno, no solo Estación Espacial no la integramos solo Martín y yo, sino afuera, acá en el estudio, con cara de envidia, porque estamos nosotros y no ellos, está Regina Sarmiento y Mauro Mariani, así que... Se mueven patota. Por si se pone picante. Está muy bien. Así que nada, bueno, el año pasado estuvimos haciéndola con Mauro, integrando el equipo, y este año se suma Regi, y estamos en un formato de una vez cada 15 días, más o menos. Y la idea ahora es, estamos muy contentos porque vamos a cambiar el formato y venir, de ser posible, todos los viernes. Sí, sí. Así que... De hecho, capaz que algún día más, no se descuiden que no tengamos que llamar al último momento, hay un lunes para un martes. Espectacular. A conducir directamente un día también. Astronómico, un programa y astronómico. Una escalada radial de Estación Espacial. Así que nada, bueno, estamos muy contentos, así que les agradecemos a ustedes y al equipo de no, poder estar acá. Bueno, y la idea de la columna de qué la viene es, bueno, nuestra idea es hablar de un montón de cosas que nos parecen interesantes, a priori a nosotros y esperemos que a la audiencia también. Tenemos idea de hablar acerca de viajes en el tiempo, agujeros negros, historia o la evolución del universo, la vida de las estrellas, por qué brillan las estrellas, cuestiones de si hay vida en otros planetas, cómo investigar eso, el descubrimiento de nuevos planetas. Eso como voluntad propia, pero también abrimos a la audiencia de que llame por teléfono y diga, miren, los astrónomos hablan de agujeros negros o rompemos todo. Y ahí nosotros... nos hacemos cargo de la sugerencia y hablamos de eso. También nos pueden escribir, si no llamando, nosotros tenemos un Facebook con el cual vamos a comunicar, por ahí de que vamos a hablar y subir las columnas, que se llama Estación Espacial, y nos pueden buscar ahí. Así que nada, sí. Un poco el resumen. Bien. Sí, un poco también por ahí encarar la parte más social y cultural de la astronomía a lo largo del tiempo, digamos, que fue atravesando distintas culturas, digamos. Y en particular hoy un poco era esa la idea, contextualizar del rol del astrónomo o de la misma cosmovisión que tenían diversas culturas y la importancia que le daban al cielo, digamos. Que no es algo, digamos, de nuestra sociedad solamente, occidental, digamos, y muy europeizada, digamos, sino que data de tiempos desde que el hombre empezó a mirar para arriba al cielo, porque el cielo fue transversal a todas las sociedades y culturas, digamos, a lo largo y ancho del mundo. Y siempre, digamos, la importancia de tratar de entenderlo y de ver ciertos eventos periódicos que se repiten, ¿sí? Y por eso podemos hacer como una diferenciación de dos grandes bloques, digamos, en esa línea, que es la cuestión simbólica que representaba el cielo, digamos, y la cuestión más práctica, la cuestión más utilitaria de alguna forma. En lo simbólico podemos, digamos, pensar en cómo distintas culturas fueron plasmando en el cielo, ¿sí?, su propia cosmovisión, su importancia que le daban tanto lo que se llama el mito fundacional de una sociedad, digamos, lo dejaban de alguna forma inmortalizado en el cielo. Igual era un proceso dinámico, digamos, no era algo, digamos, estanco, digamos. Y después, por otra parte, lo práctico, está asociado a entender que ver que en el cielo se cada cierto periodo de tiempo se vuelven a repetir ciertas configuraciones. Y eso está muy conectado, muy asociado a también a lo meteorológico. Claro, ¿no? La posibilidad de predecir qué va a pasar. Es exactamente, sí, la capacidad predictiva, al lograr entender eso, la capacidad predictiva y práctica de decir, bueno, entonces esta es una época de sequía, esta es una época de cosecha, de siembra, de, digamos... Sí, establecer un reflejo de lo que sucedía en el cielo con, a partir de la observación, con lo que sucedía en la Tierra y en su vida cotidiana y en sus necesidades. Uh-huh. Eso... Como usted decía, no son cosmovisiones que han ido variando con el tiempo, pero que han estado siempre. Y ha habido momentos donde alguien la ha tenido más clara, la ha visto el reflejo, lo que significaba toda esa cuestión con mayor detalle. En realidad tiene que ver con la concepción que cada cultura tiene al momento de concebir la Vía Láctea. Es decir, no sé, ustedes me dirán las palabras correctas, pero como que dieron en la tecla más cerca, o en realidad todo el contexto lo que hace justamente que esa... esté más cerca. Capaz que es muy complicada la pregunta para esta hora de la mañana, pero... No, está bien. Como para desandarla de a poquito. Sí, no, está bien la pregunta, está muy buena. No, depende del contexto, digamos. Siempre igual se da en un contexto social, entonces siempre hay una relación de poder. Claro. Y de predominancia de una cultura sobre otra, por ahí por otras cuestiones, digamos, y en consecuencia... Impuesta esa visión. Exactamente. Claro. Pero sí, siempre fue, digamos, relativo en ese sentido. Sí, en el caso de eso de culturas impuestas, las constelaciones a las que nosotros hacemos referencia hoy, actualmente, en nuestra sociedad occidental, son las constelaciones griegas y greco-romanas, y no quiere decir que otras civilizaciones, otras culturas acá en América, no le hayan puesto nombres a distintas asociaciones del cielo, por ejemplo. Claro. Y en cuanto a lo de tenerlo por ahí más claro, quién... A la luz desde hoy, desde el presente hacia el pasado, quién tenía más razón, es un poco complicado porque al no tener, como si se quiere, observaciones sistemáticas o... había mucho de especulación, digamos, claro. Cómo a uno al observar se le ocurría. De los pueblos originarios acá, sobre todo que yo anduve recorriendo Machu Picchu, haciendo esas cuestiones que estaban hablando y se me venía todo y en un tiro nos creíamos que también nosotros ya estábamos viendo el cielo, viste, te metes adentro. De la secuencia, cómo ellos analizaban, veían los reflejos, lo que han edificado, del modo en que lo han edificado, que mira para un lado, que mira para el otro, y uno todavía no sabe dónde sale el sol. Era como digo, bueno, cómo la van llevando los tipos, pero bueno, imagino que tiene que ver con un contexto, ¿no? Y un sí, tiempo, ¿no? Y eso está también muy asociado a la astronomía de hoy, digamos, a cómo se, digamos, nosotros en las ciudades, digamos, cómo qué entendemos por astronomía, claro. O cómo observamos el cielo, que un poco tiene que ver con que por ahí nosotros no es que dejamos de mirar el cielo, sino que lo observamos de otra forma. Por ahí lo observamos en formato de noticias, de imágenes de una galaxia o de un agujero negro o de una estrella que no la estamos mirando en el cielo, digamos. Antes por ahí la observación... Bueno, antes y ahora en algunas sociedades, ¿no? La observación rutinaria y cotidiana y periódica del cielo sigue permitiendo saber por dónde sale el sol. Bueno, y lo que hablabas de las culturas... De los incas, bueno, los mayas, o sea, son justamente sociedades que tenían una capacidad de observar, o sea, que observaron mucho, digamos, el cielo, y de hecho mismo los mayas con el famoso calendario maya, que es digamos, eso es producto de toda una observación sistemática del cielo, claro. Periódica, y de entender cómo se movía, y de poder capaz de predecir eclipses, de un montón de cuestiones más complejas, digamos, por ahí también. Y eso pasó en todas las sociedades, digamos, y también lo dejaron representado en las construcciones mismas de las de la arquitectura del lugar, digamos, ¿no? Sí. Usted lo descoloqué. Ustedes seguirán. No, espectacular. ¿Por dónde va la intro? Porque también para que la gente que está al otro lado entienda lo que estamos hablando, estamos teniendo una columna de astronomía en este momento, en este lugar aquí en Radionauta FM, que después veremos dónde están situadas en el Astros, a donde quedamos acá encajando. Pero chicos, ustedes digan cómo sigue esta introducción para la gente que está al otro lado, que ya hay repercusión, ya me están llegando algunos mensajitos. Aguante la astronomía popular, me ponen de algún lado y me están mandando ahí mensajes. Aguante. Bueno, muchas gracias. Bueno, un poco la idea era esto de marcar la importancia que ha tenido el cielo. Y en esto, como decías vos, en otras culturas, el cielo como depósito de una cosmovisión, o si quieres, el origen de establecer la cosmovisión o la forma de entender el mundo que habita, que el ser humano habita, y también el universo, digamos, hasta dónde llega, cómo es el universo que uno habita. Y sin ir más lejos, hace 500 años, o 600 años, todo giraba alrededor de la Tierra. La cosmovisión del ser humano era, bueno, nosotros estamos acá quietos en el universo, todo lo que existe es lo que se ve, y no hay nada más detrás, y está todo girando alrededor nuestro porque somos súper importantes nosotros. Y a partir de, bueno, de trabajo de astrónomos y físicos y de tratar de entender las cuestiones mecánicas de por qué se mueven los planetas como se mueven y por qué se mueve el Sol, y quizás que la Tierra es un planeta más que se mueve alrededor del Sol, y empezar a establecer eso a partir del estudio, terminás construyendo una cosmovisión totalmente distinta que sitúa a la Tierra como un planeta más alrededor de una estrella de la cual se sabe, gracias al desarrollo científico tecnológico también y los telescopios, de que hay miles de millones de estrellas, que hay miles de millones de galaxias con miles de millones de estrellas en un universo que se está expandiendo, y eso al ser humano no le puede dar lo mismo. O sea, al ser humano, a la persona que entiende o que piensa en el mundo en el que vive y cómo lo habita, no es, es trascendental, claro, al menos en mi opinión, saber que no es lo mismo que todo esté girando alrededor nuestro a que estés en ese, que estés tan corrido del centro del universo. Sí, sí, digamos, un poco en esa línea, digamos, también podemos hacer un contraste entre el rol de astrónomo o astrónoma, astrónome, digamos, de en el cual había una importante capacidad predictiva del cielo y lo que hablábamos de ciertas épocas del año, de que el rol que tenía, la importancia que tenía era tal que era por ahí como una especie de ministro, de consejo ejecutivo, bueno, como de la sociedad lo determine, pero tenía un lugar muy importante, porque justamente lo que decíamos, porque había toda una implicancia económica y política que era determinante, mismo en ciertos eventos como la pasa un cometa, ese tipo de cosas que no son periódicas, sino que son fenómenos especiales que aparecían en el cielo, bueno, requerían de una persona, que era el astrónomo, astrólogo de ese momento, que debía interpretarlo. Claro, y eso en algunas culturas era, podía ser, la aparición de ese fenómeno podía ser síntoma de un buen augurio o un mal presagio. Claro, ya más vinculado a lo que es la astrología, que se sirve también de esas cuestiones astronómicas, porque la cuestión de cómo te va a ir y qué sé yo, tiene más que ver con la astrología. Lo decimos un poco a propósito. Dice que el Júpiter no sé por dónde pasa, qué sé yo, tiene que ver con cosas espaciales. Bueno, la astronomía y astrología, digamos, es indistinto uno y otro en ese contexto de capacidad predictiva, porque en el cielo se dan fenómenos sistemáticos. Por ahí hoy tienen otra carga esas palabras, digamos, pero no, al menos nosotros no entendemos como una deslegitimación. Creemos que es otro tipo de conocimiento, al menos del que produce el científico, digamos, que es la astronomía, digamos. Claro. Sí, por ahí lo mencionábamos porque antes estaba como más, no estaba claro de qué terreno era de quién, digamos, del astrólogo, astrónomo, era más o menos la misma figura que hacía un montón de cosas, y hoy en día está mucho más diferenciado en las prácticas, en lo cotidiano, en las cosas de las que se encarga, digamos. Digamos, eso por un lado, y por el otro lado el astrónomo de hoy, la astrónoma de hoy, que tiene una carga por ahí mucho más secundaria, se podría ver, respecto al antiguo o en otras culturas, digamos, en el cual ya no forma parte, no hay un ministerio de astronomía, porque está muy desasociado, digamos, desvinculado el calendario, ¿sí?, con el estudio astronómico que se hace en la academia, por decirlo de alguna forma, digamos. Claro. Muy interesante todo esto, una parada. Sí, yo estoy tratando de archivar toda esta información que no se me pierda porque es completamente nuevo para mí. Sí, yo me quedé porque temprano arrancaron con agujeros negros, también dijeron algo de viajes en el tiempo, ¿no? Después eso lo iremos viendo, ¿no? Pero ya ahí ya dan para sacar pasaje, a ver si se sube con la sube ahí para viajar en el tiempo. Que chicos, sigan introduciéndonos un poco, quedan algunos minutos todavía como para redondear, porque ustedes vienen de formato largo, acá vamos a pasar a un formato un poquito más comprimido para que la audiencia también quede pendiente para la próxima emisión. Sí, ¿no? Buenísimo. Cantamos todo en la primera. No, bueno, y un poco la idea era esto que lo último que mencionaba Martín, era que actualmente nosotros como profesionales de la astronomía integramos el sistema científico nacional, digamos, acá en Argentina, ya sea en la universidad o CONICET, y tenemos un trabajo específico, tipo trabajo de oficina, bueno, depende de dónde se ubica cada uno. Claro, no están vestidos de astronautas todo el tiempo. Uno no, hay que romper, no hay que romper el misterio, no hay que romper el misterio. Bueno, pero uno los puede cruzar por la calle. Sí. No, no, casi que parecen que iguales a todos nosotros. Uno sí, los mira, sí. No. Totalmente iguales. Sí. A mí me da curiosidad qué se le cruza al joven o la joven que decide estudiar astronomía. ¿Qué es el sueño de ir a la NASA, las películas? ¿Tienen mucho? Herencia familiar. Herencia. No sé, señor. Por favor. ¿Por qué llegaste a esto? ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? No, en particular en mi caso fue una fortuna en mi pueblo, donde, bueno, en la ciudad donde yo nací, había un grupo de astronomía que se encargaba de hacer divulgación e invitar a la gente. Tenían un telescopio incluso armado por el mismo grupo. De un ¿en grupo qué pueblo de personas, se puede saber 9 el de julio. 9 de julio. 9 de julio. Ahí está la Amigos del Espacio, que se llama la asociación. Y entonces armaban sus telescopios y semanalmente hacían reuniones y yo empecé a ir y me encontré con que me acuerdo la noche, el martes a la noche, que vi por primera vez Saturno y los anillos y Júpiter y las lunas, y quedé tan flasheado que como que a partir de esas cosas, esa experiencia, me di cuenta que me interesaba mucho y me gustaba conversar y que me cuenten cosas, y leía. Y después a los 18 años, o a los 17, no tenía nada más pálida idea de qué era lo que quería hacer y era lo único que me gustaba. Y medio como que a los 17, 18 no tenés mucha idea de qué querés hacer, ¿no? Casi todos estamos de acuerdo. Estamos ahí. Sí, a los 27. Y les cuento lo que yo empecé a estudiar. Los dejo ahí con el suspenso, pero... No. ¿Qué empezaste a estudiar? En otra circunstancia. Todos terminamos, los que no sabíamos bien qué estudiar, terminamos en periodismo, de lo cual podemos hablar un poquito de cada cosa sin profundizar ninguna, básicamente. Pero bueno, eso lo dejamos para otro capítulo. Yo hoy tiene que ver con psicoanálisis, bueno, otro tema. Ustedes dirán, ¿y usted, señor, cómo llegó a la astronomía? Yo, como que siempre quise estudiarlo, cuando yo vivía en Mendoza. Mendoza tiene un cielo espectacular. Viví muy de chico y eso como que me imagino que me habrá dejado marcado, y a los 18 ya sabía un poco, digamos, a dónde quería rumbear. Y siempre leí cosas y comprar revistas, ese tipo de cosas, digamos. Me acuerdo que entré... Conozca Más, esas eran, ¿no? O no, esa no tiene nada que ver. Conozca Más era... No, en Mendoza había otra, no me acuerdo de los nombres, ya las tengo demasiado archivadas. La internet llegó la y web, ahí, ¿no? Ya está. Chicos, otra que después, pero igual si la dejamos picando para más adelante, pero también... Bueno. Si hay distintas líneas de pensamiento dentro de la astronomía, imagino que debe haber distintas corrientes y se deben poner en tensión algunas. Y en la facultad donde estudian, en los lugares de laburo incluso, imagino capaz que haya esas tensiones. También estaría bueno, si algún, se las tiro como para que ustedes la piensen para un próximo viernes, para también traerlas acá y ponerlas arriba de la mesa y ver a ver, bueno, en qué andan también las corrientes de pensamiento adentro de la astronomía. Acá nos dedicamos mucho a esa cuestión, pero nunca hemos llegado al campo de la astronomía. Lo tenemos a ustedes, así que estaría buenísimo también si pueden encargarle por ese lado en algún momento. Sí, tomamos nota. Chicos, les agradecemos. Ha sido un placer. Bienvenidos nuevamente. Bueno, muchas gracias. Te lo contrario.